se viene el tercer Malón de la Paz, o sea, vienen a Mendoza integrantes del tercer Malón de la Paz, y es por eso que vamos a hablar con Karen Mamani. Ella es una de estas personas que integran este tercer Malón de la Paz. Bienvenida, Karen, a los estudios de Radio La Mosquitera. El gato te habla. ¿Cómo andás? Nos hemos estado viendo y ahora nos escuchamos nomás. Bien, bien, estoy bien. Bueno, bienvenida, gracias por la comunicación. Bueno, es intensa la cantidad de actividades que hay con respecto a esta avenida. Si querés, vamos adelantando qué es lo que va a pasar a partir del jueves. Bien, bueno, para el día jueves va a estar la actividad, ¿no?, de la radio abierta, que va a ser ahí en la universidad al mediodía. Luego en la tarde pues estaremos acompañando ahí a la marcha Ni Una Menos, que va a ser en el kilómetro cero. Y el otro día, el viernes, el mismo día creo que hay una charla con Ecopedagogía, y sería el jueves, ¿no? Después el viernes estaría el conversatorio a las 5 de la tarde en la universidad, o en la Facultad de Ciencias Políticas. Bien. Y bueno, el sábado queda como, ¿no?, el recorrido a las comunidades, digamos, de La Valle, San Carlos. Claro, sí, van a estar recorriendo la provincia, digamos, comunidades, importantes comunidades, por lo menos del norte y del sur de la provincia. Pero yendo, o sea, más allá de este adelanto, ¿no?, de las actividades, vos integrás una de las comunidades de Jujuy, la comunidad Miyuyoc. ¿Está bien lo que...? Sí. ¿Cómo lo estoy pronunciando? Miyuyoc, así. Sí, está bien. Ajá, está bien. ¿Cómo ven ustedes, digo, vos como representante de esta comunidad, cómo están llevando la lucha, cómo la están viviendo actualmente, hoy, en Jujuy, cómo les está yendo con respecto a esto que está pasando en Jujuy? Recordemos esta reforma constitucional de manera express, rápida, de la noche a la mañana, sin consulta con las comunidades. ¿Cómo están viendo ustedes, cómo están viviendo la lucha? Continuo. Bueno, ya sabemos que son más de 3 meses que se viene en lucha activa. Y estamos, digamos, como en los cortes de ruta. Bueno, mi familia está por ahí. Y seguir, ¿no?, como en algunos cortes como con más intensidad, en otros como solamente hacer como una permanencia al costado de la ruta. Pero bueno, no abandonar, ¿no?, justamente como esas rutas, como no abandonar esos espacios, porque bueno, si bien es como se busca como seguir difundiendo y la visibilidad, pero también es como no abandonar, ¿no?, la lucha, digamos. Y otros hermanos han estado como interviniendo ahí en la legislatura de Jujuy también. O sea, es como que esto, digamos, como un paso a paso, ¿no? Y los otros hermanos en Buenos Aires, también en la permanencia de las plazas, y los otros hermanos que están encadenados en Congreso. Entonces también es como que un apoyo mutuo, ¿no? Porque en ambos lados se están haciendo acciones, digamos, para el mismo fin, que es justamente que el Congreso declare la nulidad o la inconstitucionalidad de la reforma, ¿no? Claro. Cosa que está yendo como a pasos demasiado lentos, no hay un avance, por ahí no hay una escucha, digamos, a nivel institucional, hay como mucho racismo, ¿no? A nivel judicial, institucional, digamos, de escucharnos y de dar como pues respuestas. Entendemos también que justamente se juegan muchos intereses con las empresas multinacionales, con las cuestiones mineras, negocios que ya están establecidos, entonces como que, y que justamente esta reforma tampoco es que solamente va a beneficiar, ¿no? Como a Gerardo Morales la puso, digamos, pero pues va a beneficiar a los políticos partidarios que vengan de turno después, ¿no? Porque es como una cuestión basada en el extractivismo, cercenando como los derechos de la población indígena, o sea, como cada vez con menos derecho a incluso a la protesta, al reclamo, ¿no? De nuestros territorios, de nuestra agua. Entonces, como que se viene un panorama como muy complejo y creo que por eso también es que no hay como una voluntad política de poder resolvernos esta situación, ¿no? Claro. Hay hay varias preguntas que me surgen con respecto a lo que está pasando, al reclamo que están haciendo y los mensajes que da el gobierno sin necesidad de expresarse, ¿no? Sin hablar abiertamente a los medios o con ustedes. Uno de estos mensajes es, por ejemplo, el pronunciamiento de Sergio Massa con respecto a Gerardo Morales cuando viajó al norte en plena campaña presidencial en la que se encuentra. Bueno, ¿qué lectura hacen? O por lo menos vos, yo no sé si has tenido la oportunidad de poder charlar con tus compañeros y compañeras de la comunidad, pero o por lo menos vos ahí dejarte ese pie, ¿no? ¿Viste? Este acercamiento que ha hecho, decirle amigo y es un mensaje político eso. Bueno, eso nosotros por ahí capaz no tuve la oportunidad de hablarlo ahora, pero capaz antes lo hablábamos cuando estábamos a cara de las PASO y pues ya en cierta medida sabíamos, ¿no? De que Massa pues tenía como su vinculación directa con Gerardo Morales por todo justamente estas cuestiones de los negocios de las grandes mineras y todo eso. Entonces no. O sea, era como que después me parecía como muy, cuando escuchaba por ahí que no, que pues se llamaba a votar a Massa y qué sé yo, también tengamos en cuenta que ellos, la reforma, pues lo votó tanto el PJ como el cambio, ¿no? O sea, que han sido de forma unánime, entonces también es como que revisarnos un poco eso, digamos, o sea, es como en estas instancias creo que pues nos encuentran así con una decepción política muy grande y también es como que sin tener tanta alternativa, ¿no? A la hora de las votaciones también. Entonces, no es, digamos, no es algo que me haya sorprendido, la verdad, digamos, como esta cuestión del amiguismo, de llamarlo amigo, de directamente declararse así, porque era algo que ya sabíamos, solamente que no se había declarado como más públicamente. Y nada, ahora se declaró, digamos, como más público y que también está bueno porque es para que la gente también sepa, ¿no? A quién está apoyando y a dónde estamos parados realmente. Pero bueno, aunque no tengamos tanta alternativa, digamos, pero bueno. Claro, que muestren, se saquen la careta, definitivamente. Exacto, que no la careteen con que sí, con que no. Y también, o sea, es como que entender este contexto político, justamente, digamos, ahora. La lucha se está dando en cara a las elecciones, ¿no? Pero ni siquiera es como, por ahí ni siquiera hacer uso de eso, digamos, como la voluntad política de hacer uso de, bueno, a ver, vamos a ponernos acá, digamos, en sentido de que podemos declararnos en contra de la Constitución. Y eso que se ha pedido, ¿no? A diputados, senadores de los diferentes bloques, y han sido muy pocos los que han dado respuesta realmente, digamos, o sea, han sido muy pocos los que han dicho, bueno, sí nos declaramos en contra de la Constitución, ¿no? O sea, todos los bloques se mantienen al silencio, digamos. Está bien, está bien. Está bien, digo, está bien que, digo, no es que esté bien lo que están haciendo, sino que me parece bien que muestren la cara, que por fin sepamos, quiénes son y para quién militan realmente. Y es por eso que también se está haciendo todo lo que se está haciendo. Incluso se ha llegado a la instancia de encadenarse, ¿no? Y esta huelga de hambre a la que se ha recurrido. Sí. Ya habíamos hecho antes una huelga de hambre que sí tuvo, digamos, como un poco más éxito, capaz en el sentido más de la prensa. Pero bueno, esta huelga de hambre, la verdad, los hermanos ya con hoy son 7 días que llevan ahí encadenados en huelga de hambre y pues no hay ninguna solución, ¿no? No hay ninguna respuesta. Es como un, o sea, no sé, como un abandono total, ¿no? Claro, claramente. Hay otra cosa que también se está reclamando, que es el tema de la propiedad comunitaria, que es que sea ley eso, que tenga una ley de carácter federal, que ya que se entienda lo que es la propiedad comunitaria. Yo no sé si te puedo pedir que nos lo expliques. Nosotros hemos estado haciendo desarrollo, pero si vos podés, te dejo la posibilidad de que nos expliques qué es lo que se está proponiendo con esto. Bueno, cuestión de pedir la, digamos, como ley, la propiedad comunitaria, es que, bueno, eso se dio, digamos, más fuerte tal vez esa lucha en el segundo Malón, que fue en el 2006, que se pedía, digamos, los títulos comunitarios de de las comunidades indígenas, a lo cual, digamos, se hizo todo, digamos, como un corte de ruta en Purmamarca, ¿no? Y de cierta forma el gobierno pues había dicho que iba a dar, ¿no?, los títulos comunitarios a las comunidades. Entonces, bueno, fue como algo, como una lucha ganada, diríamos, en ese momento. Pero luego solamente se dan 77 títulos comunitarios, y tengamos en cuenta que son más de 400 comunidades indígenas, ¿no? Entonces, las otras comunidades pues siguen desamparadas en sentido que no tienen títulos comunitarios. Otras comunidades capaz han logrado por otras vías, como obtener una protección, digamos, como a su territorialidad, pero no desde el lado, digamos, como título comunitario. Bueno, es que se haga ley, ¿no? Porque que se respete, o sea, como la decisión del pueblo, la propia, digamos, organización, ¿no?, de cada población y sus decisiones también. Aunque también esta ley, ¿no?, también trae siempre la letra chica que nunca es, digamos, un 100% de, como más de mantener como nuestra autonomía, nuestra forma, ¿no? Como el Estado también va entrando, digamos, de a poco y tiene, digamos, como ciertas, bueno, la cuestión de que el Estado puede intervenir por los usos de camino, por los usos de esto, y que uno dice, bueno, sí está bien, pero después, a la larga, pues, otorga derechos hacia el gobierno y quita derechos hacia nosotros, porque después nos puede jugar en contra, ¿no? Porque caminos hacia dónde, caminos para quién, y entonces como cositas así, ¿no? El Estado puede intervenir como en la cuestión del uso del agua, ¿no? Como cosas así, ¿no? Que cierta bien, que en cierta medida antes estaba como en cierta forma un poco más protegido, ¿no? Bueno, al menos las comunidades que tienen título, al menos por ahí para hacer las denuncias o para hacer como denuncias más legales, que se necesita tener como todo, digamos, la cuestión de la personería jurídica. Bueno, las comunidades que tenemos este título comunitario podíamos hacerla, ¿no? Y en cambio las otras comunidades que no tienen eso ni siquiera podían levantar una denuncia, ¿no?, así legal en contra del gobierno. Entonces también es como que pues sí se está luchando por esto, digamos, como para poder tener al menos un poco más de amparo legal, aunque obviamente es un amparo legal que después siempre se va a seguir luchando del día a día, ¿no? Claro. Bueno, entonces, más allá de que, bueno, nos fuimos por este lado, que es una de las cosas que me imagino que van a hablar en estos conversatorios, en estos intercambios con asambleas, con la comunidad, con, por ejemplo, el conversatorio. Te pido una vez más, si sos tan amable, de invitarnos a las actividades que van a realizar, por lo menos aquí en el área del Gran Mendoza. Y bueno, y con esto agradecerte la nota y bueno, a disposición, Karen. Bueno, sí, pedimos, digamos, que se acerque la comunidad mendocina en general y también haciendo un poco, focalizando hacia hermanos y hermanas, digamos, de las comunidades huarpes, mapuches y también collas, ¿no?, que están acá en Mendoza, que por ahí han venido con otras cuestiones más de migración, pero que también son pueblos indígenas, digamos. Entonces, que se acerquen el día jueves a la radio abierta en el comedor universitario, al mediodía, que se acerquen a la marcha también, las mujeres, que nos sumemos, ¿no? En un grito, digamos, de contra el extractivismo, contra el racismo, que se acerquen ahí a las 18 en el kilómetro cero, que marchen con nosotras. Y el viernes que también al conversatorio, ¿no? Que se va a hacer en la universidad, que capaz ahí se brinde, digamos, información como más, en una forma capaz un poquito más institucional. Y bueno, que va a estar bueno, digamos, todas estas actividades y también agradecer, ¿no? A la gente de Mendoza que ha propiciado, digamos, esta idea y de traer al Malón a Mendoza, que parece importante porque acá se lleva, ¿no? Como una lucha por el agua, entonces creo que puede ser un aprendizaje mutuo, digamos, que es lo que también estamos luchando ahorita en Jujuy, ¿no? Así que nada, agradecer por todo eso. Esas serán las actividades que se harán acá en el Gran Mendoza. Luego, después, el sábado, bueno, que se puedan acercar los otros espacios que estarán de Lavallo o San Carlos, que se les va a acercar más, digamos, y que puedan también ser partícipes. Eso. Perfecto, perfecto. Y. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé si falta algo. No, no, está bien. Así que muchas gracias. También agradecer el espacio.